Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Onda Campus 24 horas. La radio que está contigo. Faori Club Radio. Simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. Tenemos un secreto. Descubre los 7 de Onda Campus. Libertad, diversión, formación, ilusión, imaginación, comunicación, sueños. Los lunes a las 7 de la tarde tienes una cita con la igualdad en mujeres en Otra Onda. Todas las semanas Marilé Calvo reunirá en torno a los micrófonos de Onda Campus a mujeres que nos relatan su vida cotidiana. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Pues arranca Febrero Express en un miércoles 2 de marzo, último día de semifinales, y en un programa que se plantea, bueno, aparte de un poco loco, porque hemos batido el récord de llegar tarde y el récord de público en el estudio. Se presenta pues como siempre, lleno de cosas, de contenidos, de lo que vimos anoche en el teatro, de lo que vamos a ver esta noche, comparsas de la mano de Esther y Diego, y recomendaciones, agenda, todo. Hoy lo traemos todo. Pero antes vamos a, como dije ayer, a seguir con nuestras cabeceras alternativas, que hoy también tenemos otra preparada. Venga, Febrero es un programa muy chulo, y si no lo queréis oír, que os den una manzana. Pues que nos den una manzana. Que le den una manzana a quien no nos quiera escuchar. Pues esa es nuestra cabecera alternativa. Recordamos que todo el mundo nos puede mandar, si quiere o no, que nos la mande, que nos mande la que quiera. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué impresión, opinión, punto de vista te dejó a ti el teatro anoche? Pues aparte de que sigue habiendo muchos asientos vacíos. Yo llegué muy enfadada a casa. Cierto. Pero bueno, se nota que la semifinal tiene mucho nivel, y a ver qué nos espera esta noche. Y cada vez más, ¿verdad? La verdad es que sí. Se nota mucho que ya las murgas pues están dando lo mejor de sí y cambiando todo el repertorio, si puede ser, porque claro, es que también hay que tener en cuenta que los del lunes no tenían el mismo tiempo que los que tienen esta noche. O sea, que los que actúan esta noche, perdón. Cada uno pues disponiendo de los recursos que tiene, hace lo que puede. Pero bueno, Esther... Buenos días. Buenos días. Hoy Esther y Diego se me han cambiado de sitio. Y a mí se me hace muy raro verlos aquí. Sí, raro hasta a mí. Se me han puesto en el sitio contrario. Bueno, ¿qué tal, Esther? Bien. Tengo que decir que ayer me pasé por el Expo Carnaval. Ah, sí, muy bien. Así me gusta. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bien, está bastante bien. Sí, porque yo abierto no lo he visto, así que cuéntanos. ¿Qué es lo que podemos ver si vamos? Pues hay 8 o 9 comparsas que tienen pues trajes, tienen pancartas, estandartes, complementos que llevan el traje. Uh-huh. Luego te dan revistas y... O sea, te dan regalitos. Sí, te dan cosas. Y animar también a otras comparsas desde aquí que otros años participen más, que la verdad es que hay pocas con todas claro, las que hay. Claro, claro. Eso nos decías Don Guisado, que al ser una iniciativa nueva, si tenía éxito, que claro, que este era el primer año y no se le podían pedir peras al olmo, pero que si tenía éxito se repetirá en años sucesivos, además con otra ubicación que de sitio para muchas más. Porque claro, nos decía que solo había 10 cabinas. Sí. ¿Como cabinas? No. Casetas. Casetas. Nunca me saldrá esa palabra. Ayer estuve un rato pensándolo y al final me la tuvieron que decir. Casetas. Pues eso, que Don Guisado decía que intentarán tener más para el año que viene. O sea, que pero te gustó, sí, la verdad, ¿no? Está bastante bien, sí. Pues me alegro mucho. Se acerca mucho al carnaval. La gente allí ya pinta, con las caras pintadas y todo. Ya te entra el gusanillo a ti, ¿eh? Sí, sí. Y a Diego sí, también. Porque sí, es que estos dos comparseros... Jaime porque está aquí absorto en sus pensamientos, pero si no también estaría con cara de emoción. Nos agradece que hagan este tipo de eventos para que huela más a carnaval y claro, nos claro pongamos que sí, los dientes largos. Es que eso es lo que nos decía Don, que ya no solo porque previo al carnaval actúen solo murgas, sino también pues que haya una pinceladita de comparsas, claro, ¿no? O sea, me parece muy buena idea. Lo fuerte llegará ya en carnaval. Que ¿qué? Ojalá no llueva. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Tú has mirado el tiempo hoy? Sí. ¿Y qué dices? Hoy lo he mirado y pone lluvia prácticamente para todos los días. No me digas eso. Menos para el domingo. Ahora pone que el domingo no va a llover. Bueno, mira, por lo menos pero no tendréis sé suerte. Y el sábado ponía llovina ligera y luego el viernes y martes ponía que iba a llover y el lunes igual. O sea, que nos espera un carnaval como el pero año de todas pasado formas depende bueno de cada web, claro, en la que la mire. Claro, claro. Y si llueve que sea de día, que por la noche pueda claro, salir la gente a la calle. Claro, si llueve o truene, salí. Hombre, que hombre, claro, estaría sí bueno eso que no claro se saliera por lluvia. Era lo vamos que probabilidades de lluvia hay, pero bueno, de todas maneras ahí estaremos dándolo todo a las comparsas, que para eso nos hemos currado un año entero con el traje y los ensayos. Muy bien dicho, Diego. Aunque llueva, sí, ¿eh? No, no, sí, claro, o sea, llueva, sí, sí, vente, aunque sea un carnaval pasado por agua, es una fiesta que, bueno, de hecho le estamos dedicando un programa entero, ya, hay que claro salir, sí. David. Buenos días. Hoy estoy un poco eléctrico yo. Está eléctrico y está muy contento porque dilo, ¿qué te acaban de decir? Nada, que me han cogido para un señal radiofónico. Y pero está muy contento. A nosotros también, ¿eh? A Irene y a Rosa también. A todos los participantes de Febrero Express que se han presentado al casting nos han cogido, así que estamos muy contentos hoy. ¿Qué tal tú? ¿Qué nos traes hoy? Yo bien, os traeré una noticia que habrá en el COC y que ya os comentaré después. Muy bien. Y nada, y ayer me vi las murgas otra vez. Ajá, sí, me que gusta. Me gustaron mucho. Muy bien, muy bien. Hoy no las va a ver, David. ¿Y por qué? Porque porque hay una fiesta, pero vamos, sin duda mañana me pondré a verlas todas. Y faltaría más, ¿eh? Que las tienes que comentar con nosotros. Que son de las que más me gustan. Sí, sí, ya sé yo que hoy actúan de tus favoritas. Sí. De tus favoritas y de las mías, ya hay que decirlo. Bueno, empezamos como siempre en 3, 2, 1. En Onda Campus, Febrero Express con Irene Rangel. Y espero que Jaime hoy nos haya puesto una música más animadita que ayer porque hoy tenemos ganas de pasarlo bien y de bailar un ratito. Así que venga, Jaime. Vale. Pues es que está David a mi lado y se ha sorprendido porque se acabó la canción muy pronto. Estábamos hablando ahora de que del tiempo y nos ha escrito Alexis Carrasco a Twenty y nos ha mandado un enlace que dice que no llueve en carnaval. Y David PD nos ha dicho que él lo miró ayer y que hombre, que es llovizna, pero que no es lluvia. Como decía Rosa, que llueva por la mañana, que por la noche nos dejen tranquilos, hombre. Aunque bueno, también te digo que lluvia salir todo el día. Me da igual que llueva. Sí, pero de día. Por la noche es lo fuerte. Sí, se nota de otra manera. Bueno, y vamos con lo que nos interesa, Rosa. ¿Lo que vimos anoche en el teatro? Pues sí. Venga, empezamos con los chungos. Los chungos que innovaron. Uh-huh. ¿No? Que está esto de moda en cambiar en semifinales un poco la puesta en escena, etcétera. Sí, sí, pues la puesta en escena salió hasta un punky suyo del año pasado y el Buda, el pobrecito, que venía escayolado. Y en silla de ruedas. Qué lastimita. Vamos a escuchar su presentación. Buda, quiero agua. Oh, Buda, Buda, oh, Buda, qué risa acá. Oh, Buda, Buda, oh, Buda, quiero agua. Samina, mina, sanga, lepa. Que esto no es África, que esto es un templo budista. Somos monjes budistas en un templo budista. Haz el favor y vístete ya. Nadie ha dicho nudista. Los has pillado rezando. Bueno, los chungos que entre pasodobles y cuplés hicieron una imitación a las presentadoras. Pues sí, con disfraz incluido. Que hizo reír bastante al público allí presente y supongo que a los de casa, porque... Yo... A mí me hizo mucho de una gracia, pero es que tienen razón. Claro que sí, claro que sí. Bueno, desde aquí le mandamos un beso a Rebeca y a Ruth, ¿no, hombre? Y bueno, ¿de qué hablaron? Cambiaron todo, ¿no? Pues sí. Un pasodoble a Cristiano Ronaldo. Sí. Otro pasodoble a las teleoperadoras que llaman a la hora, bueno, de la siesta. Qué bueno este pasodoble, recomendado. Y nada, un cuplé a lo que ha pasado en el concurso, sí, de tanto, sí, plagio... Y dedicándoselo a Paco Tavares, un hamburguero, que estaba allí en el palco con nosotras. Uh-huh. Y a la caída de su Buda. Y exacto. Pobrecito, pobre hombre. Vamos a escuchar lo que decía uno de sus componentes al terminar de cantar. Bueno, a ver, estrenáis la segunda noche de semifinales con una actuación muy animada. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Animada. Bueno, aparte de eso, ¿cómo creéis que lo habéis hecho? Nosotros creemos que bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Somos los mejores. Bien. ¿Y habéis cambiado dos cuplés? Y dos pasodobles. ¿Todo lo habéis cambiado? Todos no, dos cuplés y dos pasodobles. Vale. ¿Y cómo os ha dado tiempo a ensayarlo todo? No nos ha dado tiempo. Lo vamos a ensayar ahora. ¿Ahora? ¿Cómo acá? ¿Antes de empezar? Sí. No, no. Nos ha dado tiempo. Bueno, teníamos la idea, lo que nos pasó a nosotros, pues estaba claro que teníamos medio que sacarlo. Y pues, ensayándolo, pues como ha podido. Espero que haya quedado bien, porque no los hemos escuchado. Ha quedado muy bien. Seguro que algún... No. Se ha visto bien, se ha visto bien. Los primeros planos, luego, como tenemos la tele, pues seguramente podremos cazarlo. Bueno, ¿y al pobre Buda cómo lo habéis convencido para salir otra vez? ¿Al pobre Buda? Porque... Valle del Infante. O sea, claro. Ha pedido día. El pobre de nosotros hemos tenido que traerlo al brazo del Infante para acá. Él sí que es pobre. Bueno, ya la última pregunta que os hago. ¿Expectativa en el concurso? ¿Expectativa? Pues quitarme el traje que pesa. Y expectativa, nada. Vamos a ver, vamos a estar expectantes a cómo lo hacen los demás. Que lo van a hacer genial y veremos la final también genial. Pues enhorabuena y mucha suerte. Venga, gracias. Bueno, y como ya hemos dicho antes, dedicaron un cuplé a Paco Tavares y no era el primero que le dedicaban en este concurso. Pues no, ya Titirimundi hizo una mención con la Barbie. Exacto, Paco, exacto, Tavares. La Barbie Paco Tavares, que le daba nombre a una Barbie. Y bueno, como es así, buena gentecilla y tal, nos ha cogido a Rosa y a mí en su palco. Y bueno, ya que estábamos allí al lado suya toda la noche, pues le tuve que preguntar. Así que vamos a escuchar lo que decía sobre que le dediquen coplas. Después de que canten los chungos, que pues son la segunda murga, que le han dedicado una letrilla a Paco, queremos saber qué te parece a ti que te canten. Bueno, pues siempre es una satisfacción. Es mejor que te canten si no te cantan nada, evidentemente ni te conocen, ni existen, ni nada. Siempre es agradable, y más cuando te lo hacen de corazón, para mí de verdad que es muy agradable. Sí, porque han sido los chungos y la otra murga fue Titirimundi, que nos consta que sois amigos. Efectivamente, pues son murgas amigas. Bueno, teniendo en cuenta que yo llevo aquí en el teatro este desde antes de hacerlo, porque cuando yo llegué aquí es solamente piedras de la ruina de Roma, y entonces pues cuando llegué yo al teatro pues no existía esto, no había aquí absolutamente nada. Claro, cuando las murgas estas nuevas llegan y se acuerdan de ti, han pasado muchos años, pero bueno, es agradable. Bueno, y ya que estamos, valora un poco así el concurso, ¿qué te parece este año? Este año el concurso, sin duda ninguna, va en mucho más nivel. Todas las murgas se han preocupado mucho de esto. Y bueno, salvo algunos que se han quedado un poco en la cuneta de forma, digamos, desgraciada, por lo demás todo va genial. A mí me gusta mucho el concurso, tú sabes, y este año lo estoy viendo mucho mejor que nunca. Pues nada, Paco, muchas gracias por hablar con nosotros y muchas gracias por dejarnos compartir palco. A vosotros. Bueno, nos escribe, antes de seguir, Cristóbal Neto, componente de la Bullanguera, si no me equivoco. Sí, un compañero mío, sí. Mándale un saludo, Diego. Un saludo, Cristo. Gracias por escuchar el programa. Es que se lo dije antes. Muy bien, así me gusta, haciendo publicidad, Diego. Sí. Y dice que llueva o no llueva, que van a darlo todo. Pues no me esperaba menos de esta comparsa. Y también un saludo a José Manuel, a JM3PBA, que dice que por fin ha encontrado la conexión para escucharnos. Pues eso está muy bien, ¿eh? Que ya después de ahora. Meses y meses de programa lo encuentres ahora. Pero más vale tarde que nunca. Que además actuó anoche y luego vamos a escuchar lo que decían miembros de su murga. Y bueno, murga femenina, lo decíamos ayer, en semifinalista, las Chimichurris. Las Chimichurris que vinieron a darlo todo en semifinal. Como no se esperaba menos. Hombre, de ellas, ¿eh? Porque sí. se crecen en cada ronda que pasan. Pues sí. Vamos a escuchar un poquito de su presentación de hombres. ¡Una tubería! ¿Una qué? ¡Una tubería! Lo que yo he dicho, cosa... Mira a ver, mira a ver, mira a ver, a ver si vamos a tener que ayudarla a mover. Y es que esto siempre es igual, cada vez que nos pasa algo, un accidente, un socavón, el pelo corto con tres kilos, una tarjeta que ya no ve, una camiseta que va del revés. Cuando no llega ya mi paga y a fin de mes, en definitiva, cuando no hay nada que hacer, ¿qué quedaría? Pues esta chica es tan valiente que cambiaron todo el repertorio que se podía cambiar, cumple, sí, y paso doble. La verdad que fue un poco toda la noche, uh-huh. Se estuvo cambiando todas las agrupaciones. Sí, la verdad es que pues lo que decíamos, que van todos a por todas, a ver si pueden colarse en esa ansiedad final. También era lo que decíamos antes, que se nota que hoy es martes, ya que el lunes... Que tenía un poquito más, claro, de tiempo. Claro, en un día, sí, es difícil cambiar, cuando no se tiene un repertorio preparado, uh-huh, es difícil cambiarlo. Bueno, paso doble, nuevos, hablaban de... Pues sí, a Zapatero y a las ayudas, un poco a la crisis, que también es uno de los temas más hablados en el concurso. Sí. Y el segundo, un paso doble, al maltrato... Pero a los hombres maltratados, no a las mujeres maltratadas. Pues otro, sí, punto de vista, ¿eh? Que estuvo muy bien. Además que sí, porque como mujeres vestidas de hombre cantando este tema, la verdad es que... Que un punto a favor para ella. Sí, sí, sí. Luego los cuplés, que también los cambiaron, era sobre su hija Kimberly y sobre su hijo Jonathan. Estuvieron muy bien los cuplés, que también, pues eso, recomendamos que los escuchéis. Vamos a ver lo que nos decía una de sus guitarras. Bueno, segunda vez que cantáis en el López y con un resultado muy bueno, ¿no? Sí, creemos que sí. ¿Estáis contentas? Estamos muy contentas. Porque supongo que para vosotras no sería una sorpresa para pasar a semifinales. Pues, en realidad, sí, no lo esperábamos... No era algo que esperásemos. Y aún así os ha dado tiempo a preparar dos pasodobles y dos cuplés nuevos. Sí, teníamos alguno por ahí, hemos tenido que estar aprendiendo ayer letras, pero bien. Además, una acogida del público bastante buena, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Nada, expectativas en el concurso, ¿qué pensáis ahora? No, por ahora ya estamos ya contentas con semifinales y ya disfrutar de lo que queda de todo el carnaval. Pues nada, enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Y antes del descanso llegaba Experimento Water. Los Water Closet, que vinieron con un mini doctor ADN y todo. Sí, sí, sí. Mira, aquí los que están escuchando el programa desde dentro nos hacen señas de que le gustaron mucho. A nosotros también. Gustaron mucho. Incluso no sé si decir que más que en preliminares. A mí sí, a mí sí. ¿A ti sí? A mí desde luego sí. Me gustaron mucho. Vamos a escuchar la presentación. ¡Me caga la hostia, Redan! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Redanés! ¡Es tu dueño, tío! ¡Se te va de las manos, Rudolf! ¿Qué haces? ¡No me cambies más de tamaño, Rudolf! Buenas noches, soy el doctor Rodene. ¡No soy ruso! Lo digo por segunda vez. ¡No soy ruso! Tengo este acento. Porque bebí mucho vodka en un campamento. ¿Rudolf? ¿Rudolf? ¿Dónde está Rudolf? ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¡Rudolf, ven aquí, hombre, Rudolf! ¡Siempre igual! ¡Otra vez! ¡El mismo mundo entero! ¡Sonríelo! ¡Rudolf! Todos ellos dicen que juego con la vida, que experimento con ellos. ¿Pero qué es la vida, Rudolf? ¿Qué es la vida? La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. ¡Yo no lo he creado a él! ¡A él no lo he hecho yo! Solo que él es primo de Marisol. ¡Tómbola! ¡Y ahora os voy a enseñar mi experimento! Experimento Woman. Experimento Woman. Pagan un bastón con todo lo que tengo. Bueno, nos hemos pasado de escuchar un poco la presentación, pero es que estábamos aquí imitando a los experimentos, ¿qué puedo decir? Muy metidas en el papel, como de costumbre. Hasta David se ha unido a nosotras hoy. Sí. Bueno, que como decíamos, ¿no? También cambiaron todo. El primer paso doble sobre, bueno, pues sobre la belleza. Exacto, que se valora más una cara bonita que la inteligencia o lo que es el interior. Y bueno, el segundo paso doble, un poco a la religión, exactamente. Un cuplé a las presentadoras, a los disfraces más bien, a los disfraces de la presentadora, que estuvo muy bien además. David, sé que te gustó. Sí, me gustó mucho. A David es que todo lo que sea contra las presentadoras le gusta, ¿eh? es que los trajes que le ponen primero que son horribles y segundo que, no sé, o sea, que casi las prefiero a ellas que al presentador de Canal de Extremadura, lo siento. Pero no puedes decir esto, David. Lo tenía que decir. Bueno, no, está bien. Pero que es una opinión, ¿eh? Muy bien, así me gusta. A ver, volviendo a los water, estuvieron muy, muy bien. Y bueno, a ver si se cuelan en la final, ¿no? Porque en el teatro la verdad es que la gente... mucho exactamente. Y la gente se volcó con ellos. Sí. Porque bueno, como decíamos antes, que muchos sitios quedaban libres también, hay que decir que cuando se ve en el principio, cuando las presentadoras dicen el nombre de todas las murgas, se ve claramente dónde está la familia de cada murga. Sí, va por sectores. Como sectores y club de fans. Y hay que decir que los water movieron a todos, no solo a su huequito de teatro. Así que nada, vamos a escuchar lo que nos decían al final de la actuación. Segunda noche de semifinal, os toca a vosotros y bueno, a mí me toca hablar con los avatares. ¿Qué impresión nos deja esta actuación? Pues la primera impresión, de momento, muy buena. Todavía no hemos escuchado ningún comentario, pero de momento nosotros nos hemos bajado bastante contentos. Bueno, espérate, te voy a dar yo mi comentario. Me ha encantado. Ahora ya puedes seguir. Pues más contento todavía. En preliminares no salió la cosa muy allá y nos hemos querido quitar el gusanillo ahora. Y bueno, ha salido muy bien. Bueno, pero parece que la gente está contenta. En preliminares quedó la gente muy contenta. Todo el mundo decía que los foros y todo, que había encantado. Ahora más todavía. Más todavía. Más todavía. Yo creo que sí, hombre. Yo creo que lo principal es pasártelo bien y luego ya lo demás es secundario. Bueno, y tenéis hasta un cuplé sobre lo que pasó el lunes pasado aquí. Sí, ese salió ahí de tranqui un poquillo. Pero vamos, intentamos hacer lo que es rememorar todos los acontecimientos que pasaron el lunes pasado. Que si el Buda de los chungos, que si los trajes, tocó un poquito los trajes de la presentadora de este año, que yo creo que... También, el sonido, que hubo un par de fallinos ahí, pero bueno. Desde aquí queremos reclamar un poquito al ayuntamiento, que a ver si se gasta un poquito más de dinero en los trajes de la presentadora, que yo creo que... Son un pelín raro, la verdad, y feos. Son experimentos. Claro, se solidarizan con vosotros. Claro, yo creo que sí, yo creo que es que van de experimento y vamos, es una sorpresa que nos hemos llevado. Bueno, expectativas en el concurso, ya siguiente ronda lo veis pues posible. Nosotros decimos que nuestra final era hoy, ahora ya lo que pase no es cosa nuestra. Pues nada, a ver si hay suerte y nada, enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, también entrevistamos al mini doctor ADN, Álvaro, un chico muy simpático, aunque hablaba por los codos, cuando vio el micro se quedó como calladito. Cortadillo. Sí, pero muy simpático, mira, verás lo que nos dijo. Bueno, pues hemos venido a hablar también con Álvaro, que es un mini ADN, mini doctor ADN por una noche. ¿Cómo te han convencido a ti para entrar en esto? Pues me ha gustado mucho. ¿Estabas nervioso antes de empezar? Un poco. Pero lo has hecho muy bien, ¿no? Voy a tomarme una copita. Yo he hecho una cacha luego. Te piden permiso para todo, ¿eh? Que tú eres el que manda. Por eso eres el doctor, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que lo han hecho bien? Sí, muy bien. ¿Y creen que llegará a la final? Sí. Pues nada, desearle suerte desde la radio. Mucha suerte. Pues muchas gracias, Álvaro. De nada. De nada, pobrecito. Pues muy simpático. Y antes de seguir, pues Sergio de la Bullanguera, que le manda un saludo a Diego. Sí, pues igualmente, un saludo a Sergio. Sergio de la Bullanguera, estoy muy contenta de que la Bullanguera hoy nos esté escuchando al completo, pero sí. Un saludo para todos, ¿no? Sí, un saludo para todos, por supuesto, que luego me tocará hablar y a ver. Bueno, después del descanso vino La Mala Compañía. La Mala Compañía, que también cambiaron todo, que fue un poco la cosa de la noche. Con cambios en el escenario, sí. Para los que no se dieron cuenta, habían rellenado el escenario. Sí, un poquito más, para menos sensación de vacío, ¿no? Pues sí. Estuvieron muy bien, siguieron disparando sus cañones. De purpurina. Y vamos a escuchar primero antes de seguir hablando. Esta patria del carnavalero, y así fue como lo avalizamos y formamos una compañía. No sabíamos ni cómo llamarlo, un apodo para la infantería. ¿Algún nombre, algún mote curioso? Y en el tiempo se nos recordaría con el apelativo gracioso de La Mala. La Mala Compañía. ¿Qué me dices tú de La Mala Compañía? Bueno, a mí esta murga me toca la sangre. Que su hermano es el bombista. Un bueno, beso para Raúl desde aquí. Decir que el primer paso doble lo dedicaron a los hijos. Uh-huh. Un paso doble muy bonito. Muy bonito, muy emotivo. Y un segundo paso doble muy crítico a los murgueros y sobre todo al jurado, ya que siempre dan los premios a las mismas murgas. Sí, sí. Que sorprendió porque al ser una murga debutante, aunque hay que recordar que sus componentes son ya veteranos del concurso. Eso es lo que se comentaba allí, que decían, ¿cómo siendo una murga nueva ya se quejan del jurado? Bueno, claro, es que llevan ya unos añitos estos chicos. Que no son nuevos ellos en el concurso. Y un cumpleaños a los Mineros de Chile y a la Memoria Histórica. A la Memoria Histórica, sí. Uh-huh. Nada, vamos a escuchar lo que nos decían. Bueno, a ver, debutantes y en la semifinal, contentos. Encantadísimos de la vida. ¿Qué sensación nos ha dejado la actuación? Pues buena, como la del otro día. ¿Igual o mejor? Mejor, porque siempre va más rodado en semifinales, ¿sabes? Se te quitan los nervios de la primera vez. Y además habéis cambiado todo, pasodobles y cuplés. Sí, dos cuplés y dos pasodobles nuevos, sí, muy bien. Muy valiente, ¿eh? Muy valientes. Somos soldados, ¿cómo no vamos a ser valientes? Además, somos una mala compañía. Valientes, aguerridos, fieros y los mejores. Bueno, expectativas en el concurso. ¿Pero para qué? ¿Para clasificación de sí, final? Sí, siguiente ronda. No sé qué decirte. Porque siendo debutante tampoco... Es que es debutante con trampa, lo vuestro, ¿eh? Ah, pero por eso... No, pero pues, claro, es el doble sentido. Que, no sé, hay muchísimo nivel este año. Muchísima gente que se ha quedado fuera que tiene muchísimo nivel también. Muchísima gente con nivel en semifinales. Y en la final, segurísimo, que hay gente con nivel. Segurísimo. Pues enhorabuena y suerte. Muchísimas gracias. Y penúltima agrupación de la noche, Almaridi. Almaridi, que vino otra vez con el Papa, con sus navajas y con su gorro pegado a la peluca para que no se moviera. Sí, sí, pobre Sergio. Mensaje para José Manuel, que nos dice que ellos también lo cambiaron todo. Lo sabemos, José Manuel, hacemos nuestro trabajo. Almaridi, que quede claro que cambió todo. Paso doble y cumple. Vamos a escuchar un poquito de su presentación. Hola, tú me va a comprar. Vamos, muchacha, que nos resignamos la batalla de Rosa y el Stradivarius. Vamos, muchacha, que nos resignamos la batalla de Rosa y el Stradivarius. Y me llamaron un día, un curso del CEPE que soy trabajar, y allí se plantó este artista. Con toda mi familia tuve que emigrar, y nos fuimos dos para el Vaticano, y yo que creía que el Vaticano nada más era con lo que se hacía el Colacano. Siendo gitano la cosa peor, el trabajo en camino me llama, y si algún trabajo me ha de... Bueno, espectaculares voces en la presentación. Pues sí, que destacar de esta agrupación. Y muy metidos en el papel, la verdad es que entre ese color moreno que tienen todos, que nos traen al teatro. Sí, sí, hay que decir que antes de cantar se pasó el Papa por allí por nuestro palco y nos fue a dar un beso y me dejó como la cara de un color tres tonos por encima del mío. Además ya iba metido en el papel. Sí, sí, sí. Lo cambiaron todo, como hemos dicho, paso doble, cuplés. Un couple que a mí me gusta mucho, que dice que su hijo le pide una calculadora y una mini cadena. Y al final, la mini cadena la aprieta. La muy recomendables también los couples, ¿eh? Y también otro couple de actualidad, porque iba dedicado un poco a las preliminares, a lo que ha pasado en el concurso de Murga. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar lo que nos decía Marcos, uno de sus guitarras, al terminar de cantar. Y hablamos poquito porque ya Marcos se encarga de hablar por todos nosotros. Voy a intentar que la entrevista de hoy me sea algo que tenga sentido y tenga pies y cabeza y que no me pase como en preliminares. ¿Qué tal os habéis sentido encima del escenario? Bien, muy bien, muy bien. ¡Ay! Muy bien. ¡Hola, papa! Muy bien, muy bien. Por eso ha venido a mí, porque quiere que tenga algo sentido, ¿no? Sí. No, muy bien. La verdad es que hemos estado muy a gusto y muy bien. Sí. Nosotros nos hemos visto bien, nos hemos oído perfectamente y, bueno, y el público ha respondido también, parece. ¿Habéis salido contentos? Nosotros hemos salido muy contentos, sí. Yo contentísima. Habéis cambiado los dos pasodobles, los dos cuplés. ¿Mucho trabajo o lo teníais previsto de antemano? Teníamos previsto cambiarlo. Teníamos escrito otras cosas, lo que pasa es que bueno, han salido cosas de última hora y las hemos estado preparando ayer. Y hemos visto hasta un homenaje, al homenaje entre comillas, ¿no? Un recuerdo de la base general de Menacho en una de las pistolas que habéis sacado al escenario. Sí, sí, sí, un homenaje a... Que son temas muy actuales, quiero decir. Sí, sí, hemos tardado muchísimo tiempo en planear el robo de la... No sé si lo puedo decir. No, con eso, una pequeña broma, un pequeño... ¡Ay! Un pequeño clic. Y luego, bueno, pues también un paso doble un poco... Bueno, porque por el sentir un poquito de lo que le ha pasado a Jarana, que, bueno, aunque las normas sean las normas, pero en este caso sabemos que han estado, bueno, bien aplicadas, pero que nos hemos dado cuenta que son muy rigurosas, ¿no? Y hay situaciones que, aunque están dentro de las normas, la reacción del jurado ha estado dentro de las normas, pero nos damos cuenta que las normas son muy rigurosas en muchos casos, ¿no? Bueno, ya la última pregunta que te hago, ¿expectativa dentro del concurso? Nosotros expectativa, pues a nosotros nos gustaría llegar a la final y nos gustaría quedar los primeros también, pero por supuesto con el permiso del jurado y con el respeto, respetísimo, muchísimo respeto que tenemos a todas las murgas que están en semifinales. Pues nada, enhorabuena por la actuación y mucha suerte. Muchas gracias. Pues Marco, que habla por los codos, pero que desde aquí le mandamos un beso fuerte. Y cerró la noche los peleles. Los peleles que nos volvieron a llevar al infierno. Uh-huh. Así que los diablos no son mala gente. Eso, que les tocó cerrar la noche y el teatro ya estaba medio vacío. Pues sí. Pero lo hicieron muy bien, ¿eh? Además salieron muy contentos después de hablar con nosotros y yo creo ¡ay! Que creo que les irá muy puedes, bien. Nene. Es que me he distraído pensando otra cosa, perdonadme. Bueno, ¿de qué hablaron los peleles? Pues fueron la única agrupación que no cambiaron los dos pasodobles y los dos cuplés. Aún así, cantaron a los políticos y a la iglesia en los pasodobles y en los cuplés a los cuernos y un cuplé muy especial porque hablaron de las agrupaciones con las que cantaban esa noche, así sí, que sí, era sí. Fue muy actual. Muy, muy actual y muy bien pensado, ¿no? Porque, bueno, luego nos hablan de ellos en cuando hablan con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de la presentación que os la hemos quitado antes. La única que no apoya son las dos sillas de Zapatero. Ya ven qué es lo que he hecho yo. Señores, hagan memoria, que Dios también tiene su día, y a esto se lo perdona. El diluvio universal, pero tú me quebrarás la plaga de Egipto. Pues eso, como decía, muy contentos salieron y así nos lo demostraron cuando hablaron con nosotros. Bueno, pues lo primero que os quiero preguntar es por el segundo cuplé que habéis sacado, que más actual no puede ser. Bueno, sí, teníamos que... íbamos a cambiar uno y uno, en realidad, y teníamos que echarlo todo. Digo, si cambiamos uno y uno, tiene que ser de hemos hecho desde septiembre y si sonaba, sonaba, ¿sabes? Que ha sido casualidad. Casualmente os ha tocado con esa murga. Ha sido casualidad, sí, totalmente. Sí, ha sido casualidad. La murga. Solo ha faltado ya el orden, ¿verdad? El orden ya hubiese sido... Ahí hemos, ¿no? Así que... La otra pregunta que tengo es ¿por qué siempre se os cae algún cuerno? ¿Por qué? Porque, bueno, los cuernos sí son de mentira, algunos. Los otros no son tan de mentira. Pero bueno, es muy difícil, estamos todos sudando, esto es látex, y por mucho que quieran las maquilladoras, aquí hay uno sinvergüenza. Va, pregunta sería, ¿cómo os habéis sentido en el escenario? Mejor que el primer día. ¿Sí? Sinceramente, mejor que el primer día. El primer día fuimos muy acelerados, muy, muy acelerados. Hoy hemos ido más tranquilitos, hemos estado más pausados, más normal. Puede haber gustado más, puede haber gustado menos, pero nosotros desde dentro la sensación ha sido mejor que la del otro día. ¿Y expectativas en el concurso? Porque si el otro día os gustó a vosotros menos y pasasteis a semifinales, ¿ahora ya? Bueno, ya ahora lo que tenga que llegar, llegará ahí, punto. Mañana queda un día muy, muy, muy, muy fuerte y todos sabemos que de lo que se haga mañana los demás estaremos a expensas. Pues enhorabuena y mucha suerte. Venga, gracias. Y vamos rápidamente con... Ciego se nos pone, pero se nos pone a hablar y no hay quien le pare. Vamos a rápidamente a decir lo que veremos esta noche, ¿no? Pues sí, un día muy fuerte. Sí, sí, tiene sí. De las favoritas, yo creo. De... Es la semifinal casi casi con sabor a final, ¿no? Pues sí. Empezamos con los murallitas, que hay que recordar que vienen de profesor. Sí, lo sé, no vengo. Ayer precisamente estuve yo hablando con doña Joselita y me estaban contando que estaban preparándose muy a fondo para esta noche. Y segunda agrupación, los niños. Los niños que vienen de chapuza. Sí, no han cambiado el disfraz desde la preliminar. De chapuza y de electricista y de todo, vienen de todo. Sí, además de los niños se espera una sorpresa esta noche, ¿no? Bueno, como siempre, al pasar de fase. Pues sí, yo soy de las que dicen que todavía tienen que sorprender los niños. Sí, yo pienso igual. Tercera agrupación, la caidita. De superpijos. Y recordad que si necesitáis ayuda tenéis que llamarlos al iPhone. David. Me lo voy a perder. Tiene una carita de pena que le iba a preguntar qué es lo que le pasa, pero ya lo ha dicho él solo. Claro, es que, no sé, son las que más me gustan y... Pues nada, deséale suerte. Mucha suerte, por supuesto, pero para todos, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Y después del descanso, los 3W, los oliventinos. Que volverán a salir de sus tumbas para venir a cantarnos al López. Ay, que me gustan. Los Mirinda. De servicio doméstico, a ver la fiesta que se montan otra vez en el teatro. Sí, además que están muy contentos por haber pasado a semifinal, sin duda merecida, en mi opinión, vamos. Y cerrar la noche en Marwan. Marwan y todas sus mentiras que cuentan en la actuación. Uh-huh. Pues nada, vámonos con un poquito de música y se le dedicamos esta canción a Tato, que está aquí con nosotros y quiere que se la dediquemos, le hace ilusión. Y que nos desconcentra a veces. La sección comparsera con Diego Corral y Esther Lozano. Pues no hay música, ya está. La pondremos después a lo mejor, lo siento, Tato. Sección de comparsas con Diego, con Esther. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Y a ver, ¿qué me traes hoy? Bueno, pues ahora me toca hablar de la comparsa Nueva Generación, que es una comparsa bastante nueva, por lo que tampoco puedo hablar y opinar mucho de ella. Y fue fundada en 2007 en Santa Marta. Este año se inspiran en el mundo árabe. Utilizan colores como el blanco, el rosa y el verde pistacho y también destacando también otros tonos como el plata y dorado. En este caso la música del desfile en general de todo está inspirado en la temática árabe y pretende sorprendernos con movimientos sencillos pero muy vistosos. Uh-huh. Pero tú me dices que no los has visto nunca. Nunca los he visto, nunca he tenido la posibilidad de verlos desfilar. Pues nada, ¿en qué posición me has dicho que salen? El 29. Pues nada, no, estaremos pendientes y les echaremos un vistazo a Nueva Generación. Vale. Creo que el año pasado fue el primer año que desfilaron. No, me parece que creo que han desfilado ya 2 años. O 2 años, pues sí, hace poco. Pues mucha suerte. Bueno, y la siguiente es La Movida. Esta comparsa se fundó en 1993 y viene de Gébora. La Movida confecciona un traje inspirado en el dios de la lluvia. Sus colores predominantes son el naranja, el azul y el amarillo. Esta comparsa también ha utilizado objetos reciclados, como tantas otras este año. Sobresale en su traje un gran abanico, otro de los objetos más usados en este carnaval. En su coreografía han elaborado pasos muy movidos y uno de sus puntos fuertes nos desvelan que será el movimiento de sus manos. Así que todos atentos al movimiento de sus manos. A ver qué más. Pues sí, estaremos atentos. Era lo que hablábamos ayer, ¿no?, de los materiales reciclados. Sí, que sí que está muy a la orden del día. Prácticamente de todas las que voy a hablar hoy, todas utilizan objetos reciclados. Pues eso está muy sí, bien. Sí, yo igual, mucho. De hecho, lo veremos ahora. Bueno, mira la carita que no me es que sí, a lo largo de todas las que hemos ido comentando y de las que nos quedan, O sea, en general, muchas de las comparsas utilizan ese elemento, o sea, uh-huh. introducir materiales reciclados. Creo que hay que decir que un traje de comparsa sale muy caro, de tantos materiales, tantas... Sí, es algo que no hemos hablado, ¿eh? Hablaremos pronto de esto. Sí, son trajes muy caros, que llevan mucho trabajo. Y bueno, meterle siempre materiales reciclados, pues bueno, le puede dar un toque original al disfraz, sí. algo de dinamismo. Bueno, continúo con la cochera, que de final le he puesto 31, como todos sabréis, porque es bastante conocida. Es una comparsa procedente de Pueblo de la Calzada y fundada en 2001, que además cabe destacar que es una comparsa muy numerosa, y de hecho este año rondan los 170 miembros por ahí. Esta comparsa siempre ha destacado por usar trajes muy simples, con poca complejidad, pero muy vistosos y originales, y por ello siempre han tenido muy buenas puntuaciones en los desfiles y tal. Y el año pasado nos sorprendieron con estas muñecas así como de juguetes, y este año pretenden renovarse con unos trajes inspirados en el cabaret, pues... y todo el desfile rondará en relación a eso. Se montarán su propio cabaret en este desfile de Carnaval de Badajoz. También cabe destacar que, al igual que han hecho en algunos años, va a haber diferenciaciones entre el traje del hombre y de la mujer. O sea, son diferentes. El traje del hombre es básicamente un chaqué, y el de las mujeres estará basado en un corpiño y falda con vuelo. También lo que hablábamos antes. En este caso usan materiales reciclados, que son monedas de céntimo y vasos de chupito. ¡Anda! ¡Qué bien! Así que... Bueno, además ya ha llegado hasta los oídos de Febrero Express alguna de las sorpresas que tienen preparada para el desfile, porque uno de sus componentes estudia aquí con nosotros, pero no vamos a decir nada, nos lo vamos a guardar. Hay que decir que esta comparsa siempre lleva coreografías muy originales. Sí, ya no solo la coreografía. Es que son muy vistosos, es muy vistoso. Lo que me gusta es la simpleza, entre comillas, de su traje y lo bonito y lo lucido que queda después. Claro. Bueno, Esther, la verdad es que tiene buena pinta esto del cabaret. Sí. Se lleva mucho este año. Bueno, y en el número 32 desfilan los mismos. Esta comparsa, procedente de Guadiana del Caudillo, se fundó en 2002. Este año, para dar un tono futurista a su traje, han usado tonos como plata, cobre, azul y verde. Para buscar el espacio sideral, no faltará una estrella en la capa y un gorro que simula una escafandra de astronauta. Coronado por un cohete espacial y, como no, también objetos reciclados. Por supuesto, no faltará una espada galáctica luminosa para guiar el camino hacia el espacio. Pues mira que... Muy futurista. Sí, muy futurista, desde luego. ¿Y Diego? Bueno, pues ahora en el puesto 33 me toca hablar de mi comparsa, de la bullanguera. Mira qué contento se pone. Sí. Oye, Diego, antes de empezar, Sergio nos pregunta por 20... O por 20, ¿sí? Sí, 20. Sí, por 20. Que no, me lo dice aquí Jaime por la oreja. Que si crees que la bullanguera ganará este año. Pues a ver, eso es un tema muy amplio, puesto que generalmente, y se ha comprobado, o sea, el jurado es imprevisible, uh-huh. nunca sabes cómo puedes quedar, o sea, es imposible saberlo, porque no sabes dónde va a estar situado, cómo te va a puntuar, qué parte de tu desfile va a haber, o sea, es muy complicado saberlo. De todas formas, hay bastantes posibilidades de que nos llevemos alguna cesi, como estos últimos años. O sea, que estáis este año, venís fuerte, ¿no? Bueno, tampoco es algo así impresionante, pero bueno... Claro que sí. Ahora ya hablaré y ya te comentaré. Venga, pues cuéntanos, que estamos deseando ya escuchar lo que nos traes de la bullanguera. Vale, bueno, pues una comparsa de aquí abajo, fundada en 1986, con lo cual, vamos, lleva muchos años. Y además también destacar que este año es el 25º aniversario, uh-huh. la boda de plata ya de la comparsa. En general, a lo largo de su trayectoria, muchos de los trajes han tenido inspiración fantástica, con trajes muy coloridos, aunque también han sido algunos de ellos trajes fundamentados en mayas, aztecas, griegos y otro tipo de guerreros, con lo cual hay un poco de todo. También destacar que en toda su trayectoria han cosechado buenos premios, como es el caso del primer premio en 1992 y en 1994, y también uno de los primeros premios en muchos años, en 2003, 2004, siempre ha habido muy buenos puestos en esta comparsa y también muy buenos accesos. Respecto a este año, el traje se inspira en una libélula, que en parte, o sea, esta temática ya fue utilizada hace unos 20 años, concretamente en 1990, y de esta forma, digamos, pretende un poco simbolizar toda la evolución que han tenido los trajes en estas dos décadas, ¿no? Desde los orígenes del carnaval hasta ahora. con lo cual, aunque la temática, digamos, coincida, realmente el traje no tiene nada que ver, es un concepto de Liberola muy diferente, y obviamente. Y es muy buena idea esto de ver cómo una evolución partiendo desde la base de que ese traje ya lo tuvisteis y cómo 20 años después... Porque claro, realmente, vamos, lo puedes ver en fotos incluso, no tiene nada que ver. O sea, el traje antiguo era un traje de Liberola que era más simple, con muchas alas, eso sí, claro. Y que sería vistoso y llamativo por aquella época, pero claro, ahora está de moda otro tipo de trajes y, en fin, esto es un concepto totalmente renovado. O bueno, sea, pues Diego, ya no nos cuentes más de la bullanguera, que cómo se nota que es la tuya y sabes mucho, ¿eh? Ya. Y vamos a dejar que Esther nos cuente la última. Bueno, pues la última que tengo para hoy son los Macumbas, procedentes de Barcarrota. Y este año es su tercer año aquí en Badajoz. Bueno, pues hay que decir que este año han perdido a uno de sus componentes y quieren desfilar en honor a Lorenzo Gil, quien les ha acompañado tantas otras veces en carnaval. Este año han optado por inspirar su traje en los reptiles. Así su vestuario tendrá un fondo de escamas decorado con fucsia y dorado. Como curiosidad, esta comparsa usa materiales reciclados en su vestuario. Como curiosidad, Como curiosidad, sí. Por cierto, antes de nada, que se me olvidó comentarlo, que cuando lo estabas diciendo te lo iba a comentar, digo, pero lo comento después cuando hable y se me ha pasado. Que este año uno de los puntos fuertes de la bullanguera es la coreografía, eso sí. Ah, pensé que me ibas a decir que era que lleva materiales reciclados. No, ah, y también. También, claro. Sí, llevamos todas llevan de botellas de Coca-Cola. Llevamos unas tiras de botellas de Coca-Cola. Pero no lo cuentes, hombre, que es una sorpresa. Pero si se va ocultado, eso no se nota. Ah, bueno, entonces. O sea, son materiales, pero que luego realmente están con no las telas y tal. Sí, y son detalles que no se ven luego. Exacto, no sí, se nota. Pero no sabes qué es eso concretamente. Exacto. Bueno, dejar que Esther termine, pobrecita. Venga. No, y básicamente eso, que quieren dar un salto de calidad y aseguran que se verá el disfraz más elaborado y con más detalle que en otras ocasiones. Ah, pues mira, qué bien. Pues nada, le deseamos mucha suerte a Macumba y a todos a la bullanguera. A la bullanguera y a todos los que habéis dicho hoy. Y nos vamos con David, con la agenda. La agenda del carnaval con David Vega. Hola, David. Hola. David ha encontrado noticias hoy también. Sí. Bueno, venía de la mano de Jaime. Bueno, sí, me la ha dado mi técnico Jaime. Bueno, pues os comento, el día 7 de marzo, el lunes, en el lunes COC, de carnaval. Sí, el lunes de carnaval. En el Centro de Ocio Contemporáneo, más conocido como COC en San Roque, habrá un concurso en el que participarán 12 murgas y habrá, por supuesto, un premio para las tres mejores. Y será entrada libre, por lo que sabemos, uh-huh. Y podrá ir todo el que quiera. Y así que los que no han podido ver las murgas en el Open directo, que se pasen por allí el lunes 7. Pues sí, que se pasen por allí, que verán a muchas murgas. Y además, me suena... ¿Te parece? De que además dan, aparte de los tres mejores, dan más premios, ¿no, Rosa? Pues sí, dan un detallito, por lo menos otros años lo han hecho, a todas las murgas participantes. Y además a la murga revelación, me parece... Pues este año, otros años sí, este año no lo sé, no, todavía no tengo tanta información. Claro, es que no nos hemos informado, así que, señores del COC, nosotros nos prestamos a publicitar su concurso aquí si nos mandan toda la información. Yo mañana intentaré coger toda la información y os la diré, bueno, uh-huh. A ver si encuentro algo más. Y vamos con la recomendación carnavalera, que nos han mandado un email. La recomendación carnavalera. Eso, que la recomendación de hoy nos llega vía mail que de un chico que se llama Jaime, como tú, y nos dice lo siguiente. ¿Me lo cuentas, Rosa? Yo te lo leo. Pues venga. Buenas, chicos, antes de que acabéis el programa quiero poner de mi parte y recomendar algo. Sé que a la gente que os escucha no le gusta que en esta sección salgan cosas de Cádiz, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de deciros que escuchéis los cuplés del Canijo de este año. Independientemente de la fase que sea, son un puntazo. Es admirable el ingenio con el que este hombre escribe, y el estribillo nos ha hecho bailotear a mis amigos y a mí durante días. Ahí queda mi recomendación. Enhorabuena por la cobertura que estáis haciendo del concurso de murga y felices carnavales a todos. Pues muchas gracias, Jaime, y estamos de acuerdo, nos gustan mucho los cumples del Canijo. De hecho, Jaime, tu tocayo, se ha puesto muy contento cuando ha leído esta recomendación y ha sabido que los tenía que poner. Vamos a escuchar. Isabel Pantoja anda con mucha cautela, tela, tela, y dicen que en poco tiempo va a llevarse una sorpresa, presa, presa, que va a tener muy difícil estar con una pareja. Reja, reja. Y que al mundo de la copla no va a poder dedicarse. Cárcel, cárcel. Y si se la queda sola, sin un novio y sin amor, por lo que veo, a ver cómo se la vía cuando quiera cachondeo. Deo. ¡Qué manera de ser gilipollas! ¡Qué manera de ser gilipollas! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Vamos a cantar tu presento! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Vamos a cantar tu presento! Pilar Rubio tiene algo y es algo que me supera. Espera, que hay otra con dos melones que parecen de escayola. Viola, viola. La el zapata aquí tiene dos limones muy maduros. Duro, duro. Y me imagino que el kiwi es como de terciopelo. Pero, todas las mujeres que salen por la tele me dan morbo y las deseo. Menos una que me quita las ganas de folleteo. Pero, ¿cómo? No te cuelen la despedida todavía, Jaime, que todavía no nos vamos. Que como noticia de última hora voy a decir que ya tenéis colgada la actuación de Adlibitum, de esta murga tan veterana, en carnavalbadajoz.es, y que nada, que disfrutéis de ella, que entréis, la escuchéis y disfrutéis de ella. Y bueno, para despedirnos hoy he invitado a que entre todo el mundo al estudio, todos los que han venido a vernos. Así que, a ver, saludadme. Hola, Tato. Hola. Tato ha vuelto al programa. El retorno al Jedi. Y le gustó. David, nuestra voz de cabecera. Hola, buenas. ¿No suena esta voz de algo? Suena. Dí Arranca Febrero Express. Mira, bastante me vergüenza cada vez que suena, así que no me hagas repetirlo, por favor. Bueno, desde aquí te agradecemos que nos hayas hecho. No, hombre, un placer. Carlitos, asómate. Buenas tardes. ¡Qué voz tan de hombre! No, Carlitos. Carlitos, que es un niño bueno, realmente. No. Asómate al micro, hijo, si no se te va a escuchar. Oh, vale. ¿Qué te parece a ti, Febrero Express? Pues está bastante bien, vamos, lo visto. Tenéis mucho éxito y triunfáis mucho. Bueno, vamos. Y Arturo, acércate tú también. Hola, Irene. Hola, Arturo. Es que sabéis lo que pasa, que tenemos 5 micros y ahora mismo estamos 10 personas. Entonces es como a 2 personas por micro y hay que repartirse. A ver, asómate otra vez, Arturo. No puedo asomar. A ver, tu opinión de profesional sobre el programa. Oye, a mí me encanta, y ya lo sabéis. Y la pena es que no se puede escuchar también, vamos, en directo por la tarde, claro. No con la programación de la campo. Pero bueno, ya está YouTube demasiado, y demás demasiado. Por ahí, está se puede escuchar. Está la remisión, además, y lo podéis escuchar todas las veces que queráis. Lo recordamos, ondacampus.es, y os metéis ahí, os descarguéis el programa y lo podéis escuchar todas las veces que queráis. Nos vamos nosotros, que lo dicho, estaremos muy atentos a lo que pasa esta noche, lo contaremos todo mañana, que mañana, por cierto, hay día de descanso, no hay murgas en Badajoz, pero sí, al final de las chirigotas y las comparsas en Mérida. Y nada, vendrán Diego y Esther también con sus comparsas. Y bueno, pues quien quiera venir de público, pues puede venir, está invitadísimo. Ay, chirigotas de Cádiz, he dicho. Perdonadme, he dicho de Cádiz, pues de Mérida. Que os mandamos a todos un beso fuerte y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia, mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, al caminar de sus muchachas, mi calle de Badajoz. Que